¿Quiere cantar? Eres tan suffering. Canta, mi amor. Que seamos más plomos. Suffering. La bella princesa. Mónica, ¿verdad? Mi amor, se ponga furioso. ¿Quiere cantar? Cante él. ¡Ay, ay! ¡Ay, amigo, te cargas! ¡Ay, te cargas! ¡Ay, te cargas!